Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfire, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes. Habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros de entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y Asalto Mata Radio Rock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Somos del Hercio y del Bebercio. Muy buenas tardes, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a este pequeño rinconcito musical de Radio Enlace llamado La Fauna, donde cada semana repasamos la actualidad más reciente de nuestro rock patrio. Emitiendo desde los estudios centrales de Radio Enlace en el 107.5 de la FM en www.radioenlace.org. También podrás escucharnos en la plataforma Asalto Mata Radio Rock, en www.asaltomataradiorock.com o en nuestros distintos podcasts. Ya tenemos varios, además del de iVoox, tenemos por ahí Google, iTunes y demás. Dedicamos la edición de radio de esta tarde a un pequeño festival hecho con mucho cariño por el colectivo Hortaleza en Vivo. Un colectivo vecino de aquí de la emisora y que tiene la buena costumbre cada 15 de mayo de congregar a un montón de gente gracias a eso que llamamos música, entre otras cosas. Repasaremos junto a varios miembros del colectivo esta genial iniciativa y además entrevistaremos a las bandas participantes. Así que gran tarde de radio la que nos espera. Así que nada, pues os invitaros a abrir vuestras orejas y que escuchéis este pedazo de programa. Besco. Tonight. Pues vamos con ello, con este San Isidro 15M, Hortaleza en Vivo, pedazo de festival. Y para ello, qué mejor que charlar con dos miembros del colectivo Hortaleza en Vivo, Yolanda Peña y David Fernández, que ya están por aquí con nosotros. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya he hecho el protocolo y llamaros por vuestro nombre y apellido, ya os llamo Yoli David. me parece mejor. Me parece mejor, muy, ¿no? Bien, sí. Bueno, compañeros, pues para quien no sepa qué es esto de Hortaleza en Vivo y qué es lo que hacéis, nos contáis un poco quiénes formáis el colectivo, cómo surge y cuál es el objetivo principal de todo esto. ¿Cómo surge el colectivo? Lo cuenta David, que es quien lo ha creado. Bueno, es muy curioso. Todo surge a raíz del concurso Roberto Mira. Allí nos conocemos cuatro personas, que tres continuamos en el colectivo y una, Jaime, desgraciadamente ya no está. No está en el colectivo, aclaro, sí, no está en el colectivo por asuntos personales y esperamos que algún día se reincorpore. Y allí nos planteamos simplemente el hecho de, estando en las fiestas, escuchando a las bandas del Roberto Mira, lo agradable que es escuchar música en la calle, al aire libre. Entonces nos planteamos que, ¿por qué no lanzar una utopía que era lo que hoy no es ya una utopía, que es Hortaleza en Vivo? Simplemente la idea de llevar la música en directo a nuestro barrio, a Hortaleza. Y un día en la Feria de Asociaciones de ese año, unos meses después, me presentaste a Javo, uno de los componentes, para contarme la idea de proyecto de Hortaleza en Vivo. No sé si te acuerdas de eso. Sí, me acuerdo. Y ahí pues fue como, ay, qué interesante, música en directo en la calle, un colectivo para organizar esto, y al cabo de los años, a un año y medio después, ya nos juntamos tres personas más. Enganchamos a más gente. Sí. Sí, la hasta verdad ahí, que en el colectivo hay músicos muy buenos, músicos de gente de nuestro barrio, Obe y Javo. Y el resto, pues bueno, hay alguno que ha hecho sus pinitos con la música y los demás lo que sí somos apasionados, ¿no? Hombre, claro, tenemos a un director de documental sobre correcto, música. Correcto. De lo que hicimos fue secreto. Tenemos a una diseñadora, a una periodista y a uno que vale para todo y para enganchar a las personas. Y el multiusos, que es pegamento, soy yo. Es el pegamento de este distrito. Bueno, pero al final lo importante es que os une la música. Sí. Y vuestro objetivo es traerla aquí al barrio y sobre todo las actuaciones en directo, que es lo que al final pues más rápido entra, y sobre todo a los más pequeños, que es una forma de educarles, ¿no? Un poco para cumplir estos objetivos, ¿qué tipo de actividades e iniciativas hace el colectivo? Uno de nuestros referentes, así yo creo, por lo que más se nos va conociendo, que llevamos una breve existencia, son los micros abiertos que organizamos con Danos Tiempo y también hemos hecho en la Feria de Asociaciones, que eso da la oportunidad a que gente del distrito y ya de fuera del distrito, porque nos consta que vienen de otras partes de Madrid, se suben al escenario a tocar, ponemos un poco de infraestructura y lo que quiera la gente tocar. Es libre de subir, como si quiera hacer un monólogo, contar un chiste o lo que le apetezca. ¿Qué más hacemos aparte? Pues hemos hecho algún concierto en centros culturales, participamos en la Feria de Asociaciones y el año pasado empezamos a participar en las fiestas del distrito. Este año volvemos a estar presentes con una maravillosa actuación musical de un grupo que se llama Nonno. Y bueno, intentamos, la verdad que necesitamos músculo, necesitamos más gente en el colectivo, pero sí que ya tenemos idea de que el micro abierto sea un poco más, la referencia. Sí, más a menudo, y también es una manera de fidelizar, ¿no?, a vecinos y vecinas, porque la verdad que la experiencia es una pasada, porque vienen cantantes maravillosos, profesionales, y personas que no han cantado nunca y se atreven a hacerlo en un espacio tan bonito como Danos Tiempo. Y yo creo que simplemente el hecho de conectar con más gente que quiere la música hace que se teja una red muy bonita, ¿no?, en el barrio. Uno de los motivos por los que me sumé a esta causa de San Isidro, si hablamos mucho y quieres hacer más preguntas. Sí, es que perfecto, lo estáis dejando claro clarinete. Vale, es has lo ido que a dar queríamos. Con dos que hablamos poquito nosotros. Yo ya he callado. Mira, probar la experiencia, subir al escenario y que pues si Ove y Jabo se ponen a la guitarra o te llevas a alguna amiga o amigo que sepa tocar algo y cantar algo, aunque no sepas cantar, es algo que recomiendo mucho, muchísimo hacer, porque lo hacemos en espacios de confianza, donde no hay juicio. No es como que llegas a una sala donde no conoces a nadie y dices, ¿cómo me voy a subir yo ahí? Todos son buenos. Es que yo lo he hecho y no canto nada bien y me he sentido súper bien de poder hacerlo, y cuando pasas por esa experiencia dices, joder, lo que debe estar sintiendo la gente que está subiendo ahora, y yo poder facilitar que eso sea posible y que se den estos encuentros y que nadie sienta vergüenza por subir, aunque cante mal, aunque solo haya cantado en su casa, y después venga uno que canta súper bien, da igual, todo el mundo se respeta, y ver eso, o sea, estar tan cerca de una jam, de un micro abierto, yo nunca lo había experimentado porque me sentía fuera de ese ámbito, como yo no soy música, estoy fuera, y sin embargo el poder ser parte de montarlo, dices, oye, pues no hay tanta distancia. Sí, la verdad que se generan duetos espontáneos y o de repente hay alguien que está cantando y otra persona sube y le acompaña a la guitarra o con la voz, y se genera un ambiente muy chulo. Lo que sí que quería decir, que antes no lo hemos dicho, es que el colectivo también piensa mucho en los músicos. Nuestra máxima no es solamente llevar la música a las calles del distrito, sino también dignificar, ¿no?, a estas personas que han dedicado mucho tiempo y que hacen que nuestra vida sea muchas veces más agradable. Entonces, bueno, sí que intentamos durante nuestros micros abiertos recaudar fondos para organizar la fiesta de San Isidro y poder pagar a los grupos. Uh-huh. Evidentemente nos gustaría poder pagar mucho más, pero bueno, el dinero y el presupuesto es el que tenemos, y la verdad que los grupos colaboran de una manera entusiasta, pero sí que nos gusta premiar o agradecer, ¿no? Es un intercambio al final, ¿no? Ellos te están regalando algo maravilloso, ¿no? Y tú simplemente lo disfrutas, ¿no? Y a veces somos un poco egoístas. Claro, bueno, y no lo regalan, es su profesión. O sea, al fin de cuentas es una profesión que hay que dignificar. Sí, me que refería... nosotros no podemos dignificar todavía porque no pagamos lo que... Claro, pero es verdad que mucha gente piensa, ¿no? Como le gusta la música, pues que toque gratis. Claro, y no puede ser. Y no puede ser, porque no se llena la cesta de la compra. Es otro de los objetivos del colectivo, el hacer ver que lleva un sacrificio y que no por amor al arte, nunca mejor dicho, pues se debe... participar. O sea que, por lo que decís, sois totalmente autosuficientes, con lo cual, bueno, entre comillas... Intentamos que sí. Y bien. Oye, ¿os parece que repasemos poco a poco qué planteáis o qué va a ocurrir el próximo 15 de mayo? Este miércoles 15 de mayo en el Parque Isabel Clara Eugenia va a ocurrir pues una cosa muy bonita, que es el San Isidro 15M de Hortaleza en vivo. A las 12 vamos a empezar con una actividad de zumba infantil, pero que puede participar también personas mayores, vamos, todo el que quiera bailar que se venga. Actividad súper recomendable. Viene a ayudarnos y a colaborar una amiga, Ana Egea, profe de la Asociación Vecinal de Villarrosa. Es una persona que, si no la conocéis, acudid, que vais a flipar, se os va a mover el cuerpo. De verdad que puede estar muy, muy bien. Y además nos vais a ver bailar, posiblemente. Claro, así que iniciamos con este baile y luego a la 1:15 empieza el baile de chotis, porque es que tenemos que intentar poco a poco recuperar el chotis, ya que un objetivo de nuestra fiesta es descentralizar San Isidro y que en el norte también haya cosas, no solo en la pradera, pues... vamos a intentar que haya chotis con personas que lo hayan bailado desde su juventud. Entonces estamos hablando con centros de mayores, pero lo cierto es que las personas que bailan ya tienen, o sea, tienen sus compromisos y muchos se bajan a la pradera, y esto es una difícil competición, pero vamos a intentar que vengan algunas parejas para que nos animen a lo mejor a los más jóvenes que no tenemos tanta tradición, para recuperar un poco estas raíces castizas. Vale, esto será la 1:15, sí, ¿no? Así que todo el mundo que quiera bailar un poquito de chotis, que se baje a la plaza. Bueno, no lo hemos dicho, pero el Parque Isabel Clara Eugenia, para el que no lo conozca, está en la Plaza Santos de la Humosa, en el final de López de Hoyos, el inicio o el final también de Mar Caspio, y bueno, es un parquecito muy chulo, tiene una especie de anfiteatro donde, pues bueno, se puede observar y disfrutar de este evento perfectamente. Y luego ya empiezan las actuaciones musicales. Sí. Contarnos el primer grupo a la 1:30 que va a actuar. Abrimos con Ombligo, es un grupazo, son dos componentes, guitarra y violín. Y los hemos conocido gracias a Danos Tiempo, y a, bueno, nos pusimos en contacto con un grupo, con Faneca. Ellas no podían, pero una de las componentes nos propuso esta otra formación en la que participa. Y bueno, aparte de que los hemos visto en Danos Tiempo y nos han gustado muchísimo, pensamos que van a dar un color muy, muy chulo a la celebración. Oye, pues qué mejor que charlemos con Anika, una de los qué miembros de Ombligo. Mientras vamos a escuchar este Encadenados, que ya sonaba anteriormente en nuestros compis de Restos y Despojos, pero vamos a dejarlo entero, que genial, nosotros somos más chulos que ellos. Encadenados, y ellos son Ombligo. Pues ahí teníamos a Ombligo, una de las bandas que estará actuando el próximo miércoles en este festival que organiza Hortaleza en Vivo, y ya tenemos al otro lado del teléfono a Ana, violinista y voz de la banda. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, por ponerte un poco en situación, tengo por aquí a David y a Yolanda del colectivo Hortaleza en Vivo, por si queréis participar. Hola, Ana. Hola. Hola. Bienvenida. Oye, chicos, la verdad es que habéis hecho una elección para la hora una y media en la que va a actuar Ombligo. La verdad, bastante buena por el tipo de música que hacen y demás. Ahora charlaremos con Ana y nos contará un poco, pues, su estilo de música y demás. pero la verdad es que después de un chotis, yo creo que lo mejor, a ombligo. Sí, desde luego que sí, por supuesto. Ombligo siempre va a venir bien. Y además porque nos apetece, que, o sea, lo que buscamos también con este cartel es que haya distintos sonidos, que la gente vea distintos tipos de música, pero vamos, que quién mejor que Ana para explicarlo. Pues oye, Ana, ¿te parece que nos cuentes, como decían los Siniestro Total, quiénes sois, de dónde venís y a dónde vais? Pues Ombligo somos Ángel y yo y venimos del Metro de Madrid. En realidad nos juntamos hace, ya va a ser 3 años, pues nos juntamos para tocar en el metro, así, para sacarnos un dinerillo. Y empezamos a hacer covers, como esta que acabamos de escuchar, y más tipo swing y jazz y así. Y nada, y poco a poco empezamos a componer. Y así empezó a surgir el concepto Ombligo y empezamos a dar conciertos en salas y tal. Y en realidad así hemos acabado. Y estamos ahora mismo grabando nuestro primer disco así de estudio, producido bien. Y bueno, y no sé qué más contaros. No, pues mira, si me preguntáis, os cuento. Yo te pregunto, definís un poco vuestro estilo como un gypsy ambiguo, para los que somos sí. Así un poco más antiguos. ¿Qué es eso del gypsy? Vale, el gypsy es como una rama del jazz, como es jazz manouche, así no sé si eso igual se conoce más. Bueno, te echo la presentación diciendo que somos muy antiguos y el gypsy jazz, como tú dices, es más antiguo que todos nosotros, sumando nuestras edades. Sí, un poco en los años 30, tiene, 20, ¿no? Dani tiene 500 claro, años. O sea, si sois más antiguos que los años 30, pues... Sí, yo es que soy un poco más mayor. Os habéis quedado en Heidel, ¿no? Sí, sí, sí. Me metieron en Formol, como los de Futurama, y está aquí mi cabeza solo. No, bueno, un poco, pues eso, es una de las ramas del jazz, más música, por así decir, del este, por sí, que un poco la gente se... Gitana, sí. Todo, exacto, y por eso el gypsy. En vuestro sí. Facebook hay una frase que, bueno, lo has comentado, sois dos jóvenes, una línea de metro, un sueño por cumplir. ¿Ha llegado Ombligo a cumplir el sueño o está ahí a puntito con ese primer disco? Yo creo que sí. Hombre, yo creo que nunca nos hubiéramos imaginado todo este pifostio, para empezar. O sea, al principio era como todo muy, bueno, venga, y nada, y ahora, joder, no paramos de dar conciertos. Bien, eso es bueno. Bueno, bien. Hasta el momento contáis con 3 sencillos, El origen de las pelusas, La evolución de las pelusas y Encadenados, donde está incluido el tema que escuchamos al inicio. Bueno, eso es que... Un single, ¿no? Más que un sencillo. Es que no es un single, eso es que nos lo grabaron un día y aparece ahí todo el rato en Spotify, si te digo la verdad, no sé por qué, o sea, como que la gente no para de decirlo ahí en plan, habéis sacado un single nuevo y sí, eso, sí. No sé. Un tema nuevo. Es un poco ambiguo. Oye, en líneas generales, ¿qué mensaje queréis transmitir con vuestra música y que es muy instrumental principalmente, pero algunas canciones como esta que tienen texto? Cuéntanos, ¿cuál es vuestro mensaje? ¿O lo que queréis crecer? Nuestro mensaje es más instrumental, si te digo la verdad. Es que de voz tenemos pocas y en realidad... Las que tenemos no están grabadas, las vamos a estrenar en breves momentos. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que el mensaje que queremos transmitir es más visual y queremos que la gente se imagine con nuestra música como si Django Reinhardt conociera a Frank Zappa y se tomaran un tipo juntos y compusieran música. Uh-huh. Qué buenísima descripción, qué buenísima. Me ha encantado. Es que dice Django Reinhardt y yo ya me vengo arriba, sí. Es real. Sí, es de mi música más preferida de todos los tiempos. O sea, es que es maravillosa. Es maravillosa, sí, sí, sí. Yo siempre pienso que es música que no hay nadie que no le pueda gustar Django Reinhardt. ¿Verdad? Y además para todas las edades. O sea, yo creo que esto lo pones total, a un público infantil eso. Y engancha sí. a cualquier edad. O sea, es que es una música tan tan especial y tan tan única. Sí. Sí, bueno, tan detallista, sí, bonito. Sí. Bueno, pues un poco hemos definido lo que nos vamos a encontrar pues sí. el próximo miércoles aquí en el Claro Eugenia. Por último, Ana, me ha chivado un pajarito que en este próximo trabajo que estáis grabando, que habéis grabado ya, participa o colabora Eva Sierra, y para un friki fan como es el que te habla, pues suena bastante bien. Cuéntanos, ¿cuándo pues podremos escuchar esto, todo esto nuevo? ¿Lo tenéis ya ahí un poco en mente? O... Mira, mañana grabamos la última canción de este disco, justo. Uh-huh. Está ya a puntito y tenemos un montón de colaboraciones muy guays, entre ellas la de Eva Sierra, que con ella yo he podido dar bastantes conciertos con su proyecto. Y luego ella también ha colaborado en algunos conciertos de Ombligo, que hemos dado Ombligo lleva sierra y así. Y de hecho la canción que ha grabado en el disco es la de Encadenados. Ah, mira. Que la hemos hecho a dos voces y ha quedado muy bonita, sí. Sí, sí, sí, ya la escucharéis. Genial, genial. Y oye, ¿tenéis fecha prevista para enseñarnos ese nuevo trabajo o está todavía ahí un poquillo...? Lo vamos a presentar en octubre en el Café Berlín. Aún la fecha no está cerrada. O sea, para después del veranito ya sí, después del verano. Genial. Sí, sí. Pues nada, por último, Ana, ahora ya sí, y no te entretenemos mucho más. Recuérdanos redes sociales, página web, si tenéis, dónde podemos escuchar a Ombligo. Cuéntanos. Pues tenemos Facebook e Instagram, que podéis buscar Ombligo Band. Y nada, y canal de YouTube y Gmail y poco más en realidad. En breves vamos a tener también una web. Genial. Pero de momento eso es todo. Y bueno, cuando lancéis el disco nos tenéis que avisar, que nosotros en nuestras redes de Hortaleza en Vivo encantados de daros toda la difusión que necesitéis. Ah, genial. Como devolución por venir a tocar a San Isidro. De momento es un pequeño altavoz, claro, pero queremos que sea más grande y desde luego apostar por otro tipo de música. Genial. Estamos encantados. Claro. Encantadísimos. Maravilloso. Oye, pues ya sí. Nos encargaremos de que os llegue ahí la información. Oye, Ana, ya aprovecho yo que para finales de septiembre pues os pasáis por la fauna y os traéis los cacharros y nos tomamos algo pues, y hacemos un poco de promo de esa presentación. Pues mucho mejor, así vamos en persona, claro. Muy bien. Qué guay. Pues, maravilloso. ¿Te parece que despidamos la entrevista con la bebida? Que es un tema que genial, tiene violín, pero sí letra. Y musicalmente, sí, en un programa tiene una rock, intro, ¿no? Sí, de violín. Una pequeñita, así que genial. Pues un placer, genial. Ana. Muchas gracias. Ana, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles. Venga, no. Que vaya muy bien. Chao. Vamos con la bebida y Ombligo. ¿Qué te importa lo que digan? ¿Qué te importa si yo bebo? ¿Qué te interesa mi vida? Y saber que yo te quiero. Tú sembraste en mi alma la semilla del dolor y no puede dar más frutos que los rencores ocultos tu desdichado amor. Por eso llevo esta pena que me ahoga, porque creyéndote buena, fuiste perversa y traidora. Sé que estás averiguando por qué me pongo a beber, serán los tanto daño con tu malvado que olvida lo que te quise, olvida mi gran dolor, no me cuides más la vida, si hace daño la bebida, más daño me hizo tu amor, olvida lo que te quise, olvida mi gran dolor, no me cuides más la vida, te hace daño la bebida, más daño me hizo tu amor. Pues ahí teníamos la bebida del grupo Ombligo y con ellos nos plantamos ya en las 2:30 de la tarde el próximo 15 de mayo en el Clarogenia. Buena hora para refrescar el granate y echar un bocata, ¿no? Claro que sí. La mejor hora. Y tendremos todo eso. Pues contadnos, ¿qué vais a preparar para que podamos tomar un tentempié? Durante todo el día tendremos abierta la barra con refrescos, con bebida de 12 hasta las 7:30 que acabemos, para que todo el que quiera pues consuma. Todas las consumiciones, todo lo que recaudemos va a ir a cubrir el proyecto de Hortaleza en Vivo. Sí, eso es muy importante. Nuestra financiación básicamente consiste en los micros abiertos que venimos haciendo y en lo recaudado ese día. Entonces, sí. Bueno, son precios, yo creo, bastante razonables. Sí, muy competitivos y muy muy fácil de pagar cuando te estás pasando. Y el que vaya allí, que piense que no solamente está tomándose un refresco o una cerveza, está colaborando en un proyecto que pretende cambiar nuestro barrio y llevar alegría a las calles. Y bueno, tener en cuenta que vamos a utilizar vasos reutilizables, ya el año pasado lo pusimos en marcha, funcionó muy bien, no generó ningún problema, tanto para gente joven, gente mayor, lo entendían enseguida, que bueno, si alguien necesita un vaso porque pides pues un refresco y quieres hielo en un vaso, pues se cobrará 1 euro y luego cuando devuelvan el vaso devolvemos el euro, no hay ningún problema, pero que lo tengan en cuenta, que si alguien se pide un refresco pues va a sumar 1 euro más si quiere vaso y ya está. Bueno. Y también habrá comida. Sí, habrá comida, va a haber una plancha con productos típicos de las fiestas de Hortaleza. Exacto, tortillitas. Habrá tortillitas y bueno, panceta, lomo, chorizo, tal vez morcilla. Preludio de lo que es el chiringuito Radio Enlace. Exacto. Sí, efectivamente. Solo que en este caso, en vez de Radio Enlace, nos va a ayudar la agrupación de IU de Hortaleza, que son los que van a poner la parrilla y todo, que son especialistas en tortillas, que las fiestas de Hortaleza ya son bastante reconocidas sus tortillas, así que nada. Sí, esto es una campaña anti-bikini, totalmente, la iniciamos ya y para llegar bien gorditos a... Sanos y salvos y sobre todo felices. Con el hierro por las nubes, ¿no? Con el hierro a tope. Eso disfrutando. Es. Bueno, las 2:30, ya nos hemos habituallado y tenemos ahí el micro abierto, que un poco es vuestro sello de identidad, o queréis que sea vuestro sello de identidad. ¿Hasta qué hora va a estar el micro abierto? Hasta las 5 de la tarde. Lo hemos puesto en esa franja porque a lo mejor, pues si hay mucho movimiento, poco movimiento, pues que se puede ir alternando, uno se puede ir a comprar un bocata mientras espera que toque su amigo, o si te vas a subir a cantar, pues te da tiempo para irte a comer, para reposar, para estar un poco aquí y allá, pero dejamos todo ese tiempo también porque luego se nos queda corto y pensamos que es un momento en el que a lo mejor la gente que está ahí relajada comiendo, pues se anima y dice, oye, pues me voy a... estos chicos que han traído un par de guitarras, me voy a subir y la toco un rato, o voy a probar con la armónica. Sí, yo creo que es una buena hora para atreverse a salir por primera vez a un escenario. Claro. Y también es un poco la vocación de este micro abierto, ¿no? Esperamos que vengan amigos y amigas que hayan participado en los micros abiertos que hemos hecho en Danos Tiempo, pero también, por supuesto, que venga más gente y nos sorprenda, toque por primera vez, o si quiere contar un chiste o cualquier cosa, sí, es un micro abierto. Leer un poema, cualquier cosa. Exacto, sí. Lo intentamos hacer de forma organizada para que haya un equilibrio de participación, pero normalmente la gente que viene ya sabe que pues son dos temas, si quieres volver a subir pues luego ya a la siguiente ronda, un poco para que haya espacio para todo el mundo. Genial. También, bueno, también nos gustaría invitar desde aquí, que seguramente nos estén escuchando, a los componentes de las bandas que han participado en las ediciones anteriores, que bueno, nuestro agradecimiento por supuesto, pero evidentemente cada año queremos tener bandas diferentes, pero les invitamos a que se unan a participar del festival y a participar en el micro abierto, ¿por qué no? Sí, una canción acústica así inesperada. O una canción nueva. Claro. Lo que sea. Y bueno, llegamos a las 5, segundo grupo de ese fantástico evento. Contarnos, ¿quiénes son? Pues son los finalistas del año pasado del Roberto Mira, son Speedy Fan, que son un grupo que la verdad estamos sintiendo mucho su calor en el proyecto de Hortaleza en Vivo. Y se lo agradecemos mucho porque nos apoyan un montón. Sí, esa energía que nos llega ahí de venida de repente y fabulosa, ¿no? Son, la verdad, que... los hemos conocido hace poco, pero que sí que les sentimos como casi integrantes, ¿no? Porque desde el primer momento quisieron colaborar en este día tan especial. Y la verdad que son súper cañeros y súper majos. Y han pasado por el micro abierto y bueno, es el año pasado los pudimos ver en las fiestas y son, esto ya sí es un rollo más guitarrero para despertarnos de la siesta, pero con una voz femenina, hay una front woman. Sí. Oye, pues vamos a hacerlo con chicas, Down claro. With Girls. Muy bien. Perfecto. I'm done with girls. Pues Aldo con chicas, Down With Girls, y a una de ellas, a Marta Sánchez Pascual, guitarrista y voz de Spitfen, la tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Marta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Nos ha pillado un poco el toro, que estábamos ahí charlando y se nos acababa la canción. Bueno, te cuento, estoy aquí con Yoli y con David de Hortaleza en Vivo, pues si queréis participar, lo mismo. Y nada, cuéntanos un poco, para aquellos despistados que no recuerden de vuestro paso por la fauna como finalistas del Roberto Mira el año pasado, pues cuéntanos un poquito quiénes sois Speedy Fan, de dónde venís y cómo habéis acabado en este Hortaleza en Vivo. Muy bien, pues nada, Speedy Fan básicamente, pues somos tres amigos que lo que pretendemos es pasárnoslo bien haciendo música y que la gente se lo pase bien en nuestros conciertos, ni menos. Genial. Oye, ¿puedes? Sí. Cuéntanos. No, pues nada, sí, que recuerdo con mucho cariño, ¿no?, el programa que nos invitaste después de quedar finalistas del Roberto Mira. Nos hizo mucha ilusión, porque además, oye, al ser de Hortaleza y tal, pues que hace mucha ilusión, ¿no?, ir a la radio del barrio y tal. Así que, pues bueno, encantados de estar aquí otra vez. Genial. Oye, ¿podrías resumirnos el último año desde vuestro paso por el Roberto Mira, por aquí por el programa? ¿Qué es lo que habéis estado trasteando? Pues mira, tuvimos un cambio de batería y, pues bueno, cosas de estas de grupos, de desacuerdos y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, está tocando con nosotros ahora Pablo, que es un amigo mío, y compañero de grupos desde hace muchos años. Actualmente, de hecho, también estamos en otro grupo, Rubik y tal. Y, pues bueno, encantados los tres de hacer piña, de dar caña y tal. Entonces, pues bueno, el estilo ha cambiado un poquillo, sigue siendo muy happy, muy punk y tal. Lo que pasa es que, bueno, la gran novedad respecto a Pablo, este fichaje, es que pues le gusta mucho el hardcore, también toca bastante bien doble bombo y tal, y entonces pues hemos ganado en caña. Lo cual nos congratula enormemente. Soy happy cañeros, ¿no? sí. Oye, Marta, ¿y el próximo miércoles tenéis algo preparado especial? Porque sois de aquí del barrio, participáis activamente en los micros abiertos, no sé, cuéntanos algo que se pueda desvelar. Bueno, pues mira, a finales de mayo grabamos disco Y entonces prácticamente todo el rapper que vamos a tocar el día de San Isidro va a ser el disco, tal cual. ¡Wow! Porque... ¡Primicia! Sí, sí. ¡Primicia! ¡Qué guay! Así que va a ser un poco estreno. Genial. Te iba a preguntar... Y luego, que, además, dime. No, que te iba a preguntar que a corto o medio plazo que tenías pensado, pero ya lo has soltado sí, tú, sí. Así que genial. Cortísimo plazo, vamos. Y cortísimo plazo también, que el día anterior, que creo que David también va, sí, vamos a ir a ver a Barrelillo, a NoFX y compañía, al Palacio de los Deportes, por lo cual iremos bien inspiraditos ahí a la fiesta de San Isidro. Pues mira, buenos teloneros que vais a tener, oye. Sí, sí, yo también voy a ese concierto y va a ser para prepararnos para vuestro concierto, va a estar genial. Sí, qué sí. Bien, qué bien. Genial, Marta, pues no te entretenemos mucho más para ver si nos da tiempo a llamar a Guille de los Willy Alfornes. Lo único, genial. Recuérdanos... redes sociales, página web, vuestro Spotify y demás, para que bueno, la gente pues esté sí, ahí. Buscar por ahí Speedy Fan Band y tenemos Spotify, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, pues un poco de todo, ¿no? A gusto del consumidor. Muy bien. Y pues... nada, por último, agradecerte haber contado con nosotros para este programa de la fauna y, por supuesto, a Hortaleza en Vivo por organizar todos estos saraos que molan tanto. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Oye, a mí me está saliendo este programa genial porque para el verano voy a tener otra entrevista. Así que nada, te iba a llamar Ana, como ombligo, perdona, Marta, que hoy estamos en contacto porque para el verano pues os pasáis por la fauna y presentamos ese nuevo trabajo. Oh, pues muchísimas gracias, Dani. Pues nos vamos a ir con Get Out. Que para despedir la entrevista, pues oye, nos viene a Lilo. Perfecto. Un abrazo, Marta. Un besazo, Marta. Hasta el miércoles. Hasta luego. Pues seguimos en la fauna, seguimos con Jolly, con David de Hortaleza en Vivo y ya solo nos queda un grupo para cerrar este pedazo de evento. Contanos quiénes son. Pues vamos con los William Faulkners, que son un grupazo que yo creo que nos van a transportar a Mississippi. Así yo veo los campos de algodón con un rollo blues muy animado. No es, sé, es un sonido ideal para escucharlo en la calle, de verdad. Sí. Un sonido de raíces, total. De raíces, que va a sorprender y que y nos va a hacer movernos, ¿eh? Una, a que vaya la gente preparada, sí, moverse. Y un pequeño apunte, no sé si te has percatado que has entrevistado a dos chicas y ahora toco con chicos, que hemos hecho un en nuestro interés es que este festival también tenga perspectiva de género y que haya representación de mujeres músicas y hombres músicos. Ahora que no nos oye, podía llamar a Robertez, que podría hacer de chica, pero bueno, vamos a hablar con Guille, ¿te parece? Y mientras escuchamos un poquito de Western, de los William Faulkner. Perfecto. Pues cosas del directo, Guille y los William Faulkner están ensayando y como pues pasa muchas veces no me coge el teléfono. Deben de estar, pues entre otras cosas, tocando canciones como esta. Pero bueno, vamos a hablar de ellos, como no, porque lo hemos hecho con el resto de bandas. Y yo, para definirlos, me voy a quedar con unas palabras de nuestros compadres Quique Turrón y Quique Babas, que dicen que los William Faulkner son unos tipos con actitud, unos músicos de barrio profesionales de los que sudan las camisetas y dejan temblando el camerino. ¡Qué bueno! ¡Qué gran definición! Guay. Así que vosotros tened cuidado, que son muy perros. Y muy simpáticos. Sí, yo sí. Por lo menos a Robert te lo conozco y además de esta casa... Este no, amigo tendremos cuidado, ¿eh? No, nosotros le llamamos el quinto fauno, porque siempre se pasaba de vez en cuando por aquí y nos dejaba muchas perlitas. Sí, me acuerdo. Un abrazote, Robert, si luego nos escuchas en el podcast o lo que sea. Pues oye, nada, ya acabamos nosotros el programa y decirnos que cómo podéis animar a la gente que se pase el próximo 15 de mayo y que esté desde las 12 a las 7 de la tarde con una previsión de tiempo excelente entre 12 y 28 grados. Bueno, maravilloso. En lo que es esa franja de hora, a día de hoy es la previsión de AEMET, y con un sol radiante. Animamos a todo el mundo de Hortaleza, de otras partes que no sean del barrio, a que vengan al Parque Isabel Claro Eugenia, a que lo llenemos de vida, porque es con las personas como se llena de vida, porque nos le hemos puesto mucho entusiasmo, mucha ilusión, porque queremos que este barrio se llene de música en directo. Hemos intentado hacer un cartel muy variado, nos ha llevado muchas semanas pensar en los grupos, contactar, y es una fortuna que hayamos dado con grupos tan majos y que decidan colaborar. Y nada, estáis invitados también a venir vestidos de chulapos y chulapas, es bienvenido. Sí, también es importante que está pensado como un evento familiar, entonces bueno, tiene cabida las familias, los niños, los adolescentes, los mayores, va a haber infraestructura, va a haber sillas para que la gente pueda sentarse, estar cómodamente, la gente que lo necesite. Va a haber unas mesas también que para facilitar el tema del que se quiera tomar allí un bocata o un pincho de tortilla. Va a haber alguna sombrita. El parque es enorme y no tenemos de momento pérgolas para cubrir todo el parque, Pero bueno, se va a estar muy, muy bien y muy a gusto. Yo también borrar, también animar a la gente a que no solamente disfrute, sino que piense que también está colaborando a difundir la música, ¿no? Y a valorar a las personas que crean cultura, en este caso desde la música. Entonces, pues bueno, que vengan con una sonrisa, un clavelito de chulapos y chulapas. Y todo el mundo es bienvenido y vamos a bailar y a pasarlo bien. Sí, básicamente es eso. Pero teníamos una pregunta de vuelta para ti. Venga. Sí, tenemos una pregunta y es una primicia. Te queríamos preguntar qué se siente al entrevistar a un colectivo del que tú fuiste germen con las personas que he mencionado anteriormente. Entonces, bueno, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes al ver que crecen pues, los proyectos? Oye, yo la verdad es que muy ilusionado porque y en parte triste, porque lo tuve que dejar por motivos laborales, familiares y demás, y era una iniciativa excepcional. Y en parte me da rabia porque veo que lo estáis haciendo muy bien, pero, o sea, entenderme, ¿no? Te entiendo totalmente. Rabia sí. Por no poder participar. Tienes tu silla guardada y tu espacio preparado. O sea que cuando quieras, ya sabes, tú... Pues mira, yo os voy a lanzar el guante. Para el año que viene hago un programa en directo que hacemos 15 años. Claro, por supuesto. Genial. Piensa las bandas que hay que traer, si no localizamos, haremos una base de datos de bandas. Y montamos sí, lo que haga falta. Haremos la super fiesta. Cuenta con nosotros. Venga, con nosotros. Así celebramos el 15 aniversario de la fauna, el 15M del 2020. Uy, qué maravilloso. Sí, agradecerte a ti especialmente la ilusión y el amor que tienes por la música, por este programa que es maravilloso. Y nada, y muchas gracias a los grupos que van a participar, a los que han participado en anteriores ediciones, que sin ellos no estaríamos en el punto en el que estamos. Y a toda la gente que de alguna manera ha participado en todos los eventos que hemos hecho. Sí, y luego comentar, como nos quedan unos minutejos, que sí, tenemos que todavía... No nos gusta hablar. 3 minutos. Que estas fiestas empiezan así siendo pequeñitas, es el tercer año. Bueno, pequeñita, a ver, este cartel... O sea, son bastantes horas de trabajo y de estar ahí con el chiringuito puesto y todo, pero empiezan como algo pequeño, pequeño, pero las cosas se van haciendo grandes con el tiempo y se van consolidando y ahí, bueno, acabaremos en el folleto de actividades culturales de San Isidro bueno, en Madrid, ya con una más. El seguro. Festival tiene 3 años, dentro claro. De poco ya va al cole. Claro. Dentro de nada lo tenemos crecidito ya. Ya la guardería la vamos abandonando. Hay que ir ya el control de esfínteres y demás. ¿Cómo se nota lo de la familia, eh? Qué bien, es maravilloso. Sí. Y bueno, un poco familia, como es el colectivo Hortaleza en vivo. Sí. Y nada, emplazar ese próximo miércoles 15 de mayo desde las 12 de la mañana a todo el que quiera pasarse por el Clarogenia, en la Plaza Santos de Lomosa. Y autobús 120 hasta el final de línea, autobús 9, autobús 72, el metro Hortaleza y metro Pinar del Rey. Lo he dicho todo. Se sabe todos los transportes. Será que vivo cerca también. Es lo que tiene. Bueno, nos vamos a ir con el Guardia Mente, un tema que... sí. Dani, si te parece, queríamos agradecer a... Sí, bueno, sí, ¿no? El colectivo Hortaleza en Vivo es un colectivo que hemos contado que llevamos poco tiempo y la verdad que no tenemos mucha infraestructura. Y si podemos organizar este día, y es gracias a los amigos de asociaciones que colaboran con nosotros... Y que desde aquí les damos las gracias y les mandamos un saludo. Son la siguiente: Danos Tiempo, el Club Deportivo Spartak de Manoteras, Izquierda Unida, la Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza, Event Thinker, y bueno, y toda la gente así vecinos. Y seguro que ha habido alguna asociación en años anteriores. A mejor nos apoya también un poco. Radio Enlace. Eso sí, estamos viendo. Radio Enlace un montón porque fue organizador el primer año. Sí, el primer año, sí. La verdad que si pudimos hacer ese día fue gracias a Radio Enlace, que gracias a vosotros tuvimos el permiso para realizarlo. Y nada, pues no seríamos nada sin el tejido asociativo y sin toda la gente que está apoyando desde fuera. Sí. Pero que la sentimos como si fuese parte de nuestro colectivo. Sí, muchas gracias por toda la infraestructura que dejáis. Y a ti también, muchas gracias. Bueno, a vosotros y a gente que... Qué solemne como... me he puesto, ¿eh? Sí, sí. A vosotros y a gente como vosotros que hace que podamos disfrutar de la música en directo. Nos vamos ahora sí con los William Fornes y nos vamos a encontrar con algo como esto que grabaron el pasado mes de septiembre en las fiestas de Vallecas. Esperemos que graben algo también hoy algún día en un Hortaleza en vivo como este, El Guardia Miente. Hasta la semana que viene.